El surgimiento de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, ha suscitado cambios sociales y ambientales de considerable magnitud. Por una parte, involucra enormes beneficios y costos significativos. Por otra, han planteado nuevos parámetros de discriminación, dada la brecha existente entre los grupos de mayor acceso a las nuevas tecnologías y los excluidos. Esta exclusión de los grupos empobrecidos desde el punto de vista de la información muchas veces coincide con otros tipos de exclusión, como la económica o exclusión de género, por ejemplo, reforzando esa condición previa. ¿Sabían ustedes que según un informe de la UNESCO sobre las comunicaciones mundiales señala que de los 78 mayores conglomerados de comunicación, según el ranking total del volumen de ventas de los medios, 39 tienen sede en Estados Unidos, 25 en Europa Occidental, 8 en Japón, 5 en Canadá y 1 en Australia? Ninguno de ellos pertenece a un país en desarrollo. Esto es un ejemplo de una gran lista que da cuenta de esta desigualdad en el ámbito internacional. En la perspectiva de los países que las producen, las tecnologías de información y comunicación representan la nueva etapa de un proceso continuo de aceleración de la modernidad que ahora dará un salto cualitativo de la revolución industrial a la revolución electrónica, del cual ningún país puede estar ausente. Desde la puesta en uso de los primeros medios de comunicación a larga distancia creados en los países desarrollados, hemos sido receptores y difusores de estos nuevos inventos e instrumentos que en algunas ocasiones han logrado instalarse con resultados más exitosos que otros. Desde el punto de vista pedagógico, se ha insistido en que las tecnologías de la información y la comunicación plantean un paradigma educativo totalmente nuevo. Como ventajas generales de las herramientas asociadas a las TIC, en el mundo educativo universitario se han destacado tres. En primer lugar, facilita la comunicación entre profesores y alumnos, eludiendo los problemas de horarios y distancias. También facilita nuevos canales de comunicación entre los estudiantes según sus intereses e inquietudes. Y por último, se suministra una cantidad enorme de información con gran rapidez y con un coste bajo. Como consecuencia de estos tres factores, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación posibilitan el diseño y creación de redes educativas telemáticas que generan nuevos escenarios educativos, así como la elaboración de instrumentos específicos electrónicos educativos.